Comienza Enfoques, el resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de esta semana. Las voces de este Enfoques. Cuando hablamos de reforma laboral, no solamente estamos hablando de salarios y condiciones laborales que van a la baja, que son regresivas, sino que atrás hay un sistema de colonización. Y seguir defendiendo el agua del territorio. Y un derecho que tenemos, que nos tienen que hacer la consulta previa, libre e informada. Y ahí podremos decir nosotros si ese lago se merece cuidarlo o quisiéramos nosotros mismos decir que no va a ser jamás, y eso ya lo saben. Nosotros queremos que se declare área protegida los lagos. La decisión que tomó el juez de garantía fue revisada por el juez Pichetto, quien finalmente en el día de hoy, y después de un cuarto intermedio que de 7 días para evaluar la causa, decidió declarar la nulidad de la sentencia, porque justamente está viciada por ser contradictoria e insuficiente. Nosotros percibimos la situación específicamente de Tino como un acto de violencia institucional, donde no se tuvo la más mínima empatía con una persona con padecimientos mentales. Enfoques. Lago Puelo, Chubut. El miércoles pasado se llevó adelante un paro nacional de ATE que en nuestra zona confluyó con la persistente marcha de jubilados y jubiladas de todos los miércoles. El paro no solo se convocó por el reclamo de los salarios estatales, un año sin paritarias y el pase a planta de miles de trabajadores y trabajadoras precarizadas, sino que también se realizó una amplia convocatoria sindical en contra del proyecto que el gobierno nacional prepara como reforma laboral. Además denunciaron la persecución judicial contra referentes del sindicato. Escuchamos la palabra de las representantes de ATE El Bolsón, Sandra Contreras, y de ATE Comarca Andina, Soledad Ayahil. Nuestra ATE fue un plenario de delegados nacionales el que convocó a paro y así se sumaron las provincias y los municipios. Es de aquí que es el primer paro después de que Milei logra ganar en las elecciones intermedias, por lo cual también significó rápidamente la criminalización de la protesta en la persona de nuestro secretario general Rodolfo Aguiar, que fue denunciado penalmente por Patricia Bullrich por justamente llevar adelante esta medida, diciendo que atentaba contra el orden público, claramente los que atentan contra la vida y la dignidad de las personas son ellos. Es el gobierno de Javier Milei que vino a destruir el Estado, que lo dijo, lo confesó, ¿no?, antes de las elecciones y después redoblando la apuesta, destruyendo el Estado Nacional en principio, de manera que no tuviera casi injerencia en todo el territorio, y esto de destruir el Estado y que vino por la casta, terminó siendo que vino por los trabajadores estatales en principio, y esta reforma tiene el carácter de profundizar, no solo que es regresiva en cuanto a derechos, sino que también va a afectar a otros sectores que no son el Estado propiamente dicho, sino que son los particulares, los privados. Pero no solo eso, sino que esta reforma lo que sostiene atrás de esto es un neocolonialismo, ¿no? Porque ¿quién está manejando nuestra política económica? Es el Fondo Monetario Internacional a partir de la deuda contraída ya con Macri y también ahora el gobierno de los Estados Unidos. Así que tiene ese carácter, para nosotros es fundamental ponerlo en discusión, que la comunidad entienda que cuando hablamos de reforma laboral no solamente estamos hablando de salarios y condiciones laborales que van a la baja, que son regresivas, sino que atrás hay un sistema de colonización muy importante, por lo cual lo fundamental sería que empecemos a pensar en soberanía, soberanía política, soberanía económica, soberanía social, cultural, y que seamos un país independiente de todos los estados estos coloniales. Enfoques. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, primero hacerles llegar a nuestro secretario general nacional nuestra solidaridad desde Comarca Andina por la penalización de la protesta, no la criminalización. La verdad que es lamentable, pero estamos siendo todos perseguidos. En Chubut nos persiguieron de otra manera, sacándonos los fueros, haciéndole creer a la gente que si votaban la quita de los fueros nos iban a juzgar de la misma manera. Nosotros siempre fuimos juzgados de la misma manera, lo que no fueron juzgados de la misma manera fue el gobierno, que va a seguir con los mismos privilegios que venía hasta ahora, va a seguir sacándonos la plata de los bolsillos. Llevamos un año sin paritarias, por eso también no solo nos unimos al paro nacional, sino que sacamos una medida de paro provincial para toda la administración pública, porque la verdad que un año sin paritarias en el contexto que tiene la Patagonia es terrible. Cuando sacan una noticia en el diario diciendo que somos la segunda provincia con sueldos más altos, la verdad que nos da risa. Nuestra canasta patagónica, para no ser pobre hoy en la Patagonia, estamos hablando de casi 2 millones. Y nadie cobra 2 millones en la Patagonia. Estamos hablando de auxiliares que con suerte cobran 600.000 pesos. Trabajan 6 horas. Y ahora con esta reforma laboral nos quieren llevar a trabajar de 12 a 14 horas, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin jubilación. La verdad que es vergonzoso. Este gobierno vino por todos nuestros derechos, derechos que hemos logrado en democracia, que muchos han dejado la vida peleando por ellos y la verdad que no vamos a ceder tan fácil. Creo que la manera de salir a pelearlo es en unidad, es esto, juntarnos todos los días, salir a protestar y que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Esto no tiene que ser trabajadores contra trabajadores, sino los trabajadores unidos contra este poder de ultraderecha. Nada más, muchísimas gracias. Estás escuchando Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Lago Marimenuco, Neuquén, Puelmapu. La comunidad mapuche Lof Catripaín sigue con el resguardo de su territorio por el avance de las empresas petroleras. Esta semana la Lof Catripaín ha cerrado las tranqueras de acceso a su territorio comunitario ante la inminente perforación por parte de las petroleras YPF y Mega del lago Marimenuco. Decretos del gobierno provincial a medida, fiscales y jueces que dejan hacer, funcionarios denunciados por graves daños ambientales, como haber enterrado transformadores con PCB que firman estudios de impacto ambiental, petroleras que declaran menos hectáreas que se explotarán, son el conjunto de cosas que hacen visualizar un panorama crítico en cuanto a la salud del territorio. Mientras tanto, las comunidades mapuche, pobladores y todas las comunidades son apartadas de sus derechos. Con esta acción que llevan adelante, impidiendo la entrada de las empresas, nos informan qué pasa en esos territorios y el desarrollo de Vaca Muerta. Hablamos para esto con Gabriel Cherqui, huerquén de la Zonal Trabunco de la Confederación Mapuche Neuquina y huerquén de la LOF Catripaín, que nos cuenta la situación. Acá, fortalecidos en el resguardo, fortalecido acá a la orilla del Marimenuco, en este caso, dentro de la comunidad Calchipaín, en defensa, en este caso, que es nada más y nada menos que la vida, ¿no? Ese es nuestro legado como mapuche y esta es nuestra misión, y cuidar el agua es cuidar la vida, así que acá estamos. Son horas de mucha tensión por parte, más que nada, por parte del gobierno, que cada vez que hace una jugada, una movida, se va desmascarando, se va poniendo en evidencia, en este caso, cómo entregaron las tierras, cómo entregaron el agua, cómo entregaron los recursos, en este caso de Neuquén, el gobernador Figueroa le ha regalado estas concesiones a YPF y a algunas operadoras en la zona. En el día de ayer conocimos un fallo de un juez de un tribunal de apelaciones, donde nosotros veníamos discutiendo este tema hacía rato y lo venimos siguiendo hace mucho rato, y por eso estamos en defensa, porque sabemos que lo han hecho de manera impune, que lo han hecho de manera ilegal, a la escondida de la gente, a la escondida de la sociedad, en beneficio de unos pocos, como lo decíamos. Tuvimos órdenes de desalojo, pero no pueden desalojarnos dentro de nuestra casa. Entonces son intimidaciones. Así como llegaron con esa orden, se la tuvieron que llevar bajo el brazo. Nosotros no estamos bloqueando, no estamos cortando una ruta, no estamos haciendo nada. Lo único que hemos hecho es cerrado las tranqueras para que no perforen el lago. O sea, son dos cosas diferentes. Y un derecho que tenemos, que nos tienen que hacer la consulta previa, libre e informada. Y ahí podremos decir nosotros si ese lago se merece cuidarlo, o quisiéramos nosotros mismos decir que no va a ser jamás, y ellos ya lo saben, nosotros queremos que se declare área protegida los lagos. Han declarado áreas protegidas en el Cerro Aucamahuida por los guanacos, y acá no van a declarar, no quieren declarar áreas protegidas por el agua. O sea, claro, una cuestión totalmente contradictoria. Porque si nosotros no nos defendemos entre nosotros, no pretendamos que Figueroa nos vaya a defender a nosotros. No pretendamos que Milei nos venga a defender a nosotros. Porque mientras más rápido contaminen el agua, son ellos los que nos van a venir a vender el agua. Esas mismas empresas nos van a venir a vender agua después. Entonces nos generan esa gran necesidad, nos envenenan el agua, y después por atrás arman otra empresa y aparece la mejor agua que te la venden en tu mesa, ¿no? Seguro. Entonces ellos ya lo tienen todo programado, porque así ellos son una gran plaga. Fíjate vos cuánta gente como vos, como las comunidades mapuche, van a tener agua, gas. Ninguno. Ninguno. Entonces esa situación es preocupante, pero ellos están encargados solamente de defender los intereses de ellos, ¿sí? Y los intereses de los privados. Pero bueno, será en contra de eso que tenemos que estar, y la sociedad se tendrá que ir dando cuenta de a poco. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. En el epicentro del extractivismo, vecino al proyecto Calcatreu, jóvenes integrantes del Festi por el Agua, autoconvocados, organizan una feria de producción de alimentos, intercambio de semillas, uso del agua, donde se propicia lo que llaman un espacio de conversa, una radio abierta y debates profundos sobre la interpelación a la propuesta hegemónica extractivista. Enfoques dialogó con Fita y con Valentina, organizadoras, entre otros, del importante evento regional anunciado para el domingo 23 de noviembre. La idea del evento básicamente viene de la organización Festi por el Agua, que es un grupo autoconvocado de personas que nos posicionamos en contra del extractivismo y en defensa del agua. De diferentes organizaciones, desde diferentes espacios, nos juntamos en este espacio a manifestarnos en la calle y en diferentes acciones. Bueno, y el evento básicamente viene por ahí en promover, en invitar a la gente a que se sume a la producción de alimentos a través de la distribución de semillas en lo posible de acá de la zona, aclimatadas acá al pueblo, a las condiciones climáticas. y también el espacio está destinado a realizar un espacio de conversa también sobre temáticas que nos están atravesando como pueblo acá en Huahuel Niceu, en cuanto al extractivismo. Entonces, por ahí nuestra postura es manifestarnos en contra de proyectos que los gobiernos hoy están impulsando. Nuestra forma de luchar y nuestra forma de posicionarnos en contra es a través de la promoción de espacios de este tipo, ¿no? De promover la autonomía alimentaria, hablar sobre el uso del agua, el agua para los pueblos, el agua para las huertas, para los campos, en la plaza de los ex trabajadores ferroviarios. Y bueno, vamos a estar ahí también abriendo un espacio para feriantes, para productores de acá de la zona, como hemos hecho también en otros tiempos. Y la idea es que la gente pueda vender sus producciones, vender sus artesanías, compartir sus emprendimientos. Y bueno, también vamos a estar disponiendo de una radio abierta, de un espacio artístico y también de una rueda de conversas, de saberes huerteros y otros debates también. El uso del agua, la eficiencia del agua en cuanto a las producciones, entre otras charlas, entre otras conversas. Y bueno, nuestra propuesta frente al modelo hegemónico, a la propuesta extractivista que está impulsando el gobierno, los gobiernos, es esta forma de organizarnos y posicionarnos en cuanto al uso del agua, en cuanto a las formas de producción, de desarrollo en nuestros territorios. Tal vez no es la solución a las cuestiones, a los problemas económicos de la gente, pero no queremos dejar de demostrar que en el pueblo estamos en desacuerdo con este tipo de propuestas del gobierno. Entonces es una forma de manifestarnos, una forma de también de crear conciencia, de movilizar a la gente y alertar sobre las situaciones que estamos atravesando, tanto de sequía, crisis climática y las formas en que nosotros queremos para el desarrollo de nuestras vidas acá en estos lugares donde decidimos habitar, que es Huahuel Niceu y alrededores. Entonces, bueno, es una forma también de manifestación y de seguir expresándonos a través de la calle, a través de los espacios públicos, en la calle y en organización siempre con la comunidad. Enfoques. Intercambio de semillas, de saberes y también donde poder debatir y dialogar qué está pasando en la provincia de Río Negro, cómo el modelo extractivista está avanzando sobre el territorio y también qué pasa con el agua frente a un panorama donde parece que tiene más prioridad las empresas multinacionales que los propios pobladores o la misma actividad ganadera que ha sostenido a la provincia muchísimos años. Por eso creemos que en estos tiempos donde el modelo extractivista avanza con mayor violencia, es importante seguir generando estos espacios en las plazas, en las escuelas, en las instituciones, seguir debatiendo sobre el bien común, el agua, y seguir construyendo qué modelo queremos, qué futuro queremos, sobre todo los jóvenes, las infancias, y seguir defendiendo el agua y el territorio. Es un lindo momento para juntarnos, intercambiar las producciones, intercambiar saberes sobre cómo hacer huertas, cómo seguir sosteniéndonos en este espacio y en este contexto de emergencia hídrica, ver cómo nos organizamos para defender este bien tan preciado y tan violentado en este contexto que es el agua. Así que los invitamos, los esperamos a que se puedan acercar a la localidad. También nos van a estar acompañando distintos artistas de Jacobasi. Así que va a ser un lindo momento para encontrarnos y seguir habitando lo público, lo comunitario y las plazas que tanta lucha y tanta resistencia expresan. Si sos parte de una radio comunitaria y quieren recibir Enfoques, el resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia, para incluir en su programación, les pedimos que nos escriban a resumenenfoques@gmail.com y lo sumamos a la lista de distribución. El Bolsón, Río Negro. Juez de juicio Sergio Pichetto dejó sin efecto la sentencia dictada por el juez Gangarrosa, ordenando el sobreseimiento del policía Néstor Adrián Lamadrid, quien efectuó los disparos que terminaron con la vida de Juan Carlos Villa e hirieron de gravedad a su hijo Emanuel Mol Villa. Recordemos que el asesinato ocurrió en el marco de un operativo realizado en agosto del año pasado en el paraje de Mallina Ahogado, sector Dinamarca. Conversamos con Maximiliano Gueido, abogado de la familia. Sí, esto fue el año pasado en el marco de un procedimiento de allanamiento que fue ordenado o de alguna manera solicitado por la fiscal Ortiz Eloria, que es la que lleva adelante esta investigación. En el marco de ese allanamiento, el oficial Lamadrid arranca en una persecución contra Emanuel Mol. Posteriormente, se escuchan detonaciones de disparos por parte del personal policial, y en ese momento Juan Carlos empieza a correr porque no sabía si los disparos eran contra su hijo. Posteriormente, y una vez que Juan Carlos se acerca al policía Lamadrid, este policía le dispara un tiro en la cara, que le ingresa por el pómulo y le sale por el cuello, y otro disparo en el corazón, a la altura del corazón. Según el relato fiscal, el policía habría actuado en defensa propia frente a Juan Carlos Villa. Es llamativo porque también la defensa propia se le aplica, no, la legítima defensa, como se le dice, se le aplica al caso de Manuel Mol, quien se encontraba reducido y en el piso, que también recibe un disparo a la altura de las costillas. Por lo menos tres disparos que fueron recibidos en el cuerpo de estas personas, produciendo el fallecimiento de uno y la herida en el otro, una lesión grave con respecto a Manuel Mol. Posteriormente, bueno, se fue llevando adelante determinadas pericias, testimoniales, que son entrevistas, porque todavía no se hizo el juicio para poder debatir la prueba, y esos resultados no arrojan, en realidad, lo que la fiscal pide, que es el sobreseimiento por legítima defensa del señor Lamadrid. Ese sobreseimiento que es solicitado por la fiscal Ortiz Eloria, que posteriormente es confirmado por la fiscal Betiana Sendón, quien se encuentra hoy denunciada también, es posteriormente ratificado por el juez Víctor Gangarrosa, el juez de garantías, situación que nosotros tuvimos que impugnar como consecuencia de entender que la sentencia era contradictoria e insuficiente, por falta de prueba, sobre todo, y por haber una controversia en relación a cómo sucedieron los hechos, que eso es lo que se tiene que ventilar y debatir en juicio, porque las pericias no arrojan el resultado que la fiscal propone. Por eso nosotros insistimos en la necesidad y urgencia de que esta causa vaya a juicio y se haga un debate oral y público para poder conocer y saber toda la prueba que hay en el expediente, para poder contraexaminar testigos, para poder aportar los testigos que nosotros tenemos, para clarificar las circunstancias del hecho y, en su caso, si un sobreseimiento es potable, que se discute en un juicio. Pero no sobreseer, negándole la posibilidad de acceso a la justicia a las víctimas y a la familia de la víctima. Es que este sobreseimiento es extemporáneo o prematuro, eso por un lado. Y por el otro lado, también llama la atención que prima facie la fiscalía entendió que había un delito muy, muy grave, porque la calificación legal es un homicidio, lesiones agravadas por el uso de arma de fuego y en ocasión de sus funciones. Lo llamativo es que luego de esa imputación y de esa formulación de cargos, en el transcurso de la investigación, repentinamente, las víctimas se convierten en victimarios y el agresor en víctima. Porque si yo planteo que actué en legítima defensa, quiere decir necesariamente, según el relato fiscal, que había un riesgo para la vida. Y si hay un riesgo para la vida, quiere decir que hay agresores. La gran pregunta es, ¿cómo una querella que es víctima de determinado delito se convierte de un día para otro en victimario? Bueno, eso es una de las cuestiones que también hizo hincapié el señor juez de revisión, el juez de juicio Pichetto. Porque justamente la fiscalía tiene 6 meses para poder formular cargos. Si prima facie entendía que podría no haber delito, no debería haber formulado. ¿Cómo una investigación que arranca por un delito determinado, con una circunstancia fáctica determinada, termina con una circunstancia fáctica totalmente diferente. Inclusive, en el relato fiscal del sobreseimiento, relatan los hechos de una manera distinta a la que fueron formulados. Porque la formulación de cargos, teóricamente, está planteada de esta manera. Primero, el oficial La Madrid le dispara a Juan Carlos Villa y posteriormente a Manuel Moll. En el sobreseimiento que pide la Fiscalía, dice que primero le dispara a Manuel Moll y acto seguido al señor Villa. Como consecuencia de la impugnación a esta audiencia de sobreseimiento, que consideramos arbitraria y contradictoria e insuficiente, la decisión que tomó el juez de garantía fue revisada por el juez Pichetto, quien finalmente en el día de hoy, y después de un cuarto intermedio de 7 días para evaluar la causa, decidió declarar la nulidad de la sentencia, porque justamente está viciada por ser contradictoria e insuficiente. Hoy le toca al juez Víctor Gangarrosa revisar su sentencia y ajustarla a derecho. Esa es la situación que estamos hoy, que de alguna manera es algo bueno, porque el sobreseimiento con doble conforme nos dejaría sin la posibilidad de continuar el expediente. Quisiéramos nosotros continuar de forma privada, que obviamente es lo que vamos a hacer, porque la Fiscalía ha decidido no continuar con la investigación. Necesitamos sí o sí que este sobreseimiento sea revocado y que nos den la posibilidad de continuar con la conversión de la acción pública en privada para hacer el juicio que consideramos necesario. En este momento el juez Víctor Gangarrosa tiene que volver a resolver. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Esquel Chubut. En un fallo repudiable, el juicio por jurados populares realizado en las últimas semanas determinó que el policía del GEOP, Luis Moyano, quien fusiló a Tino John en su vivienda aquel mayo de 2021 en Las Golondrinas, actuó en cumplimiento del deber y por lo tanto no es culpable. Misma suerte corrieron los comisarios Cristian Soto y Omar Martínez, responsables jerárquicos del operativo. La decisión del jurado, luego de jornadas donde todas las pruebas indicaban que las fuerzas policiales debían y podían actuar de otra manera, no puede ser apelada en ninguna instancia, dejando a la familia y a toda la sociedad sin posibilidad de defensa ante los atropellos policiales y la violencia institucional. Dialogamos con Claudia Ermili, integrante de la APDH seccional Esquel, que nos cuenta el desarrollo del juicio y sus consecuencias. Bueno, desde hace un tiempito ya en Chubut tenemos esta modalidad de juicios por jurado en algún tipo de delitos o violencia institucional, tiene que ser delitos graves. En este caso, bueno, un asesinato, delito más grave, fue juicio por jurado. Bueno, el acompañamiento que nosotros hicimos desde un primer momento, desde 2021, cuando ocurrió esta tragedia, nosotros acompañamos, la conocimos a Claudia Costabasso, la compañera de Tino, porque las primeras acciones judiciales y audiencias fueron acá en Esquel, y luego todas las próximas audiencias con el tiempo se trasladaron al lugar natural, que era el juzgado en Lago Puelo, ¿verdad? Ahí el acompañamiento fue de la Regional Noroeste, de APDH, pero nosotros, todos los organismos de derechos humanos de Chubut, fuimos conmocionados con la noticia, y a partir del acompañamiento que hicimos a Claudia y a los hijos de Tino, se armó una red de organismos de derechos humanos que ahora, por suerte, estamos en contacto permanente por cualquier tipo de situación que se nos presente de una vulneración de derechos. Pero en este caso, bueno, seguimos acompañándola y, bueno, sabemos que esto duró 4 años y 5 meses hasta llegar al juicio. Fueron maniobras dilatorias de parte de la defensa, de los acusados, de los imputados, que llegaron hasta el punto de poder cambiar el lugar natural donde tendría que haber sido el juicio, que es allí en Lago Puelo. Claro, claro. Así que bueno, llegamos en esa instancia, pero muy sobre la fecha, fue esta última maniobra. Fue la verdad que nos descolocó a todos, no solo a la familia y a la compañera de Tino, sino también a las querellas. Así fue de un día para el otro, bueno, no solo elegir el jurado en otro lugar, sino también las querellas, los abogados, tener que presentarse, alojarse en otro lugar. O sea, fue realmente tremendo lo que logró la defensa y tremendo el resultado que realmente nos dejó a todos anodadados. Yo creo que a la defensa también la sorprendió, porque no esperábamos este resultado. Si bien tres imputados era como la de máxima, pero bueno, la de mínima era alguna reparación, que aunque, bueno, el asesinato no tiene reparación, pero alguna consideración con la familia y con lo que había pasado, ¿verdad? Así que bueno, el juicio por jurado con el diario del lunes, uno se pone a pensar, ¿no? ¿Qué pasó? Enfoques. Y nosotros como organismo de derechos humanos, por supuesto que abogamos por la participación popular, no solo en la justicia, sino en todos los estamentos estatales, pero nos dejó anodadas. Pero después, reflexionando, pensamos, bueno, ¿en qué contexto social estamos? ¿En qué contexto social estamos viviendo? ¿Qué es lo que elige la gente? La gente evidentemente elige algo, una situación o una modalidad en la gobernanza del pueblo un poco distinta a lo que uno percibe. Nosotros percibimos la situación específicamente de Tino como un acto de violencia institucional. Uh-huh. Donde no se tuvo en la más mínima empatía con una persona con padecimientos mentales, donde supimos durante el juicio que las fuerzas de seguridad, quienes están para cuidarnos, no conocen la ley de salud mental, donde no se hizo absolutamente nada en respecto a la situación de salud de Tino. Fueron muchos errores, ¿no? Desde tener una orden de allanamiento con 48 horas para poder llevarla a cabo, y se hizo en pocas horas, en pocos minutos, donde no se le dio a la familia la posibilidad, a pesar de que había avisado, ¿no?, de poder allegarse y facilitar el objetivo del allanamiento, que era quitar las armas que tenía Tino. No se hizo nada de eso. Y bueno, y el jurado evidentemente no sabemos bien qué evaluó, porque el juicio por jurados no tienen por qué explicar por qué llegaron a ese veredicto. Así que no sabemos bien cuáles fueron las reflexiones de los vecinos que formaron el jurado. Y bueno, nos sorprende que una cuestión que para nosotros es violencia institucional se la llame cumplimiento del deber. Sí, los declaró no culpables, bueno, a los dos comisarios, al de la GEOP y al de ahí de la zona de la comarca, Martínez y Soto, los declaró no culpables, y a Mogiano, que fue el que ejecutó el tiro fatal, lo declaró no culpable por estar cumpliendo con su deber. Cosa que a nosotros nos parece un horror, porque cumplir con el deber era cuidar a una persona con padecimientos mentales, cuidar a la familia y cuidar a los vecinos. Y otra cosa que tiene un detalle importante del juicio por jurado es que no se puede apelar. O sea, que no está la posibilidad de ir a Cámara de Apelaciones ni a la Corte de acá, al Superior Tribunal de Justicia del Chubut, ni a la Corte Suprema, y por ende no se puede acceder sin esos pasos previos a una Corte Internacional. Esto fue Enfoques, una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular.